Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela. Feliz año para todo el mundo a través de este espacio futbolístico que retomamos con la llegada del nuevo año. Esta mañana, recuerda, como siempre, hemos tenido tiempo para dedicar a Primera Autonómica Preferente, también, por supuesto, a Tercera División Nacional, donde se encuentra militando esta temporada el Atlético Ibañez. Hemos hablado del partido que tenía el pasado jueves y también, por supuesto, del partido que tenía este pasado domingo. Ahora es turno para el fútbol de Primera y de Segunda Autonómica. Lo vamos a hacer pues desglosando uno a uno los partidos de aquellos equipos que tienen cabida en nuestro Deportivo Comarcal. Además, hoy daremos la bienvenida también al equipo del Imperial de Bonete, que se ha ofrecido para darnos la crónica de sus encuentros a través de la radio de forma semanal. Hablaremos con miembros de la directiva del Imperial de Bonete también, por un cruce de declaraciones que ha habido en esta casa a través del Deportivo Comarcal entre el míster del Atlético Ibañez, Felipe Martínez, y miembros de la directiva del Imperial de Bonete. Daremos la oportunidad a ambos para que se expliquen y será en unos minutos aquí en la radio. Como decimos, nos vamos en primer lugar a desglosar la jornada disputada en el campeonato de liga en Segunda Autonómica. Se ha disputado una nueva jornada, se reanudaba el campeonato este fin de semana y vamos a conocer cuáles han sido los resultados que nos ha dejado. Han sido los siguientes: 14ª jornada, Club de Fútbol Villalpardo 10, Club Deportivo Elemental Albacete 3, El Herrumblar Club de Fútbol 3, Villa García 1, Tobarra 4, Atlético Mahora 1. El partido entre el Imperial de Bonete y el Aguas Nuevas pues no viene publicado el resultado a través de la página web de la Federación. Enseguida hablaremos, como decimos, con miembros de la directiva del Imperial de Bonete para que nos cuenten si este partido ha tenido algún tipo de incidencia, no se ha disputado por algún motivo o simplemente la Federación, como en muchas otras ocasiones, no realiza su trabajo y carecemos de la información directamente. Caudetano 5, Atlético Ibañez 1, Pozo Cañada 2, Cultural Valdeganga 0, Unión Deportiva Alpera 3, Sporting Amengibre 1 y Ledaña 1, Villarta Unión Deportiva 2. Descansa el Deportivo Oyeste, que es el equipo que ha descansado esta jornada. La clasificación liderada por el Alpera con 31 puntos, segundo Tobarra con 30, tercero Caudetano con los mismos, cuarto Atlético Mahora con 28, quinto Pozo Cañada con 25, los mismos tiene Cultural Valdeganga, séptimo Imperial de Bonete con 23, octavo el Atlético Ibañez con 22, noveno Sporting Amengibre con 20, décimo Villalpardo con 18, undécimo Aguas Nuevas con 15, duodécimo Villarta Unión Deportiva con 13 puntos, décimo tercero Club Deportivo Elemental Albacete con 11, décimo cuarto es Ledaña con 9 puntos, los mismos tiene el Herrumblar, décimo sexto Villa García con 4 puntos, cierra la clasificación el Deportivo Oyeste con 2 puntos. Según el calendario, la próxima jornada nos depara los siguientes encuentros en Segunda División Autonómica. La 15ª jornada nos depara los siguientes emparejamientos: Villalpardo, El Herrumblar, Villa García, Tobarra, Atlético Mahora, Imperial de Bonete, Aguas Nuevas, Caudetano, Atlético Ibañez, Pozo Cañada, Cultural Valdeganga, Alpera, Deportivo Oyeste, Ledaña, Deportivo Elemental, Club Deportivo Elemental Albacete, Villarta Unión Deportiva y descansará el Sporting Amengibre. Abrimos el desglose de los partidos de la Segunda Autonómica con la goleada de la jornada, 10-3 a favor del equipo de Villalpardo en ese Club de Fútbol Villalpardo 10, Club Deportivo Elemental Albacete 3. Tenemos al míster de Villalpardo al otro lado del teléfono, Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, pues la verdad que creo que el resultado debe de decirlo todo, ¿no? Pues sí, como se puede ver, el resultado es más que decisivo, 10-3 a favor. Pues la verdad es que fue una tarde bastante bastante buena de fútbol y ahí está el resultado, 10-3, que pone en manifiesto lo que lleva un equipo y otro. Bueno, los goles en la primera y la segunda parte, cuéntanos un poquito. Pues nada, empezó el partido. Nosotros la verdad es que teníamos también la preocupación del parón navideño, a ver cómo íbamos a salir. Pero nada, intentamos salir los 15 primeros minutos apretando y fruto de ello, en el primer minuto, una buena jugada de Gomi, se pasó a Aldo que materializó bastante bien, y a los dos minutos marcamos el segundo, y ya te digo, sin hacer nada más. La verdad es que el otro equipo pues era un equipo bastante tácticamente bastante flojillo y un equipo pues para mí bastante flojo, pero el fallo defensivo nuestro me va a ganar el segundo. La verdad es que ahí pasamos un ratillo malo, pero antes del descanso marcamos otros dos goles que nos dieron tranquilidad para ir al descanso. hice tres cambios porque veía que el partido estaba más que controlado. Y la segunda parte fue un monólogo nuestro, tuvimos pues, muchísimas ocasiones, el otro equipo se vino abajo y marcamos otros tres goles rápidamente. Y nada, así hasta que al final pues marcamos, pues ya te digo, 10 goles, que es lo de menos. Lo bueno es que jugaron los chavales de Villalpardo, que es lo que importa, y marcaron goles por gente que no es habitual. Bueno, lamentablemente tengo que comentarte que han llegado a mis oídos que ha habido cosas extradeportivas, ¿no? En lo deportivo es lo que hemos dado a conocer, pero lamentablemente una vez más tenemos que hablar pues de un comportamiento nada deportivo. No sé cómo te habrás enterado, la verdad es que si no quería reflejarlo, pero bueno, ya que me lo comentas, pues sí, la gracia fue lamentable lo que ayer vimos en Villalpardo. Esta gente es una pena que pase en los campos de fútbol de ahora, porque esta gente no van nada más que a buscar marrullerías. El árbitro, el pobrecillo, lo pasó fatal. Vamos, no quería estar yo en el pellejo del árbitro, porque le tiraron arena, lo amenazaban con que lo iban a rajar, bueno, cosas. Y luego ya para colmo, pues al final, faltando 5 minutos, el entrenador de ellos le lanzó una botella de litro y medio al su defensa, y el defensa pues cogió la botella y dijo que la habíamos agredido nosotros, que la habíamos tirado la botella. Bueno, la gente en Villalpardo pues se caldeó, lo que pasa es que se sujetaron, llegó la Guardia Civil, luego tuvieron que escoltar al árbitro, luego querían pegar a los jugadores míos. La verdad es que es la cosa más lamentable que he visto en mi vida desde que llevo yo jugando al fútbol y entrenando. Pues la verdad que sí, ha sido comentado en la zona, ha llegado a nuestros oídos, pues queríamos un poco ponerlo en manifiesto, más que nada por denunciar este tipo de actos que no deben de ir vinculados para nada con el deporte, ¿no? Entonces, más que señalar a nadie, lo que queremos es que se conozca lo que sucede, que se pongan medios... Fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, porque lo que no se puede es meterse en la cabeza de un jugador y hacerle actuar de una manera o de otra. Por lo tanto, habrá que poner medios, digo yo, o ver a quién se deja inscribirse en un torneo o a quién no. Exactamente. Yo desde aquí, bueno, no sé si me están escuchando gente de la federación y tal, pero eso lo tienen que controlar, porque están adulterando la categoría, porque es una categoría que se intenta que haya gente joven jugando, que intente jugar, que no nos jugamos nada, que todo el mundo tiene que ir a trabajar el día siguiente, por suerte, por desgracia, y que esta gente le dejen competir. Vamos, yo lo veo lamentable, y espero que la federación pues tome cartas en el asunto, y ya os digo que la gente de la marca que vaya esta gente a jugar, pues que vayan predispuestos a que se puede liar, y que vayan las fuerzas de orden público, porque se puede liar muy gorda. Bueno, pues vamos a olvidar este partido, partido que os mantiene en la clasificación, como decíamos, después de la goleada, lo hacéis en décima posición con 18 puntos para afrontar la próxima jornada. Como locales de nuevo vais a recibir al Herrumblar, que viene de conseguir la tercera victoria de la temporada en un partido en casa ante Villagarcía. Ha vencido el Herrumblar por 3-1, está decimoquinto con 9 puntos, como decimos, ha conseguido la tercera victoria, pero siempre un Villalpar del Herrumblar o viceversa es atractivo, ¿verdad? Pues sí, es un derbi. La verdad es que tenemos muy buena relación con la gente de Rumblar, y espero que se vea un buen partido de fútbol, que gane el mejor. Ya te digo, nosotros contamos con todos los efectivos. Yo creo que el partido, si transcurre como Dios manda, somos superiores a la Rumblar. Bueno, la clasificación lo dice, pero tenemos que salir súper motivados como estos últimos partidos. Y nada, pues... desear que sea un buen partido, que venga la gente de Herrumblar, que saben que está como en su casa, y que gane el mejor. Muy bien, Rubén, pues lo contamos la semana que viene, ¿vale? Venga, pues muchas gracias, Alejandro. Un saludo, hasta luego. Venga. Nos vamos al siguiente partido, según el calendario, por orden, nos vamos al Herrumblar. El Herrumblar Club de Fútbol 3, Club Deportivo Villagarcía 1. La tercera victoria del Herrumblar esta temporada, que ha llegado en la jornada número 14. Tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, Evarista. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Cuéntanos. Pues bueno, ayer nos dejaron los Reyes una victoria. Se empieza bien el año, ¿no? Con 3 puntos. Bien. empieza bien, aunque lo mejor fue el resultado, porque hubo poco fútbol ayer. La primera parte fue bastante mala de los dos equipos, muchos despropósitos y poco fútbol. Terminó empate a uno y pues fíjate si fue mala, que hasta los dos goles fueron de los dos equipos en propia puerta. A la media hora por ahí un centro de Villa García y el central nuestro lo metió en nuestra portería. Y en el minuto 43, eso por ahí de la primera parte, pues al contrario, un disparo nuestro que iba afuera, lo tocó el defensa y fue el 1-1. En la primera parte, pues prácticamente no más que reseñar que un disparo de saque de falta de umbral de fuera del área que dio en el larguero y prácticamente pues no hubo más. La segunda parte, pues empezamos mejor. En el minuto 15 hicimos el 2-1 y eso nos dio tranquilidad y ya fuimos bastante superiores. No nos causaron peligro ninguno Villa García. Tuvimos luego en el minuto 35 para sentenciar un penalti a favor que lo paró el portero de Villa García. Y pues la sentencia vino en el 40 por ahí en un córner. Hicimos el 3-1. Poco fútbol y lo mejor el resultado. Bueno, pues lo mejor el resultado, como bien dices, da moral para la próxima jornada, que tenéis un partido bastante bastante comprometido, como es el de Villalpardo, siempre en el derbi conquense. Vais a visitarlos, que ellos repiten como locales, y la verdad que viene de conseguir una victoria importante, de golear en casa al Club Deportivo Elemental Albacete, 10-3, nada más y nada menos. No sé. Es sorprendente el Albacete este, porque fuera de casa recibe goleadas y luego en casa ha tenido dos o tres resultados que ha goleado, el resultado abultado, no sé. Bueno, el partido de Villalpardo siempre es difícil, siempre es un partido disputado y con resultados amplios y goles de los dos equipos. En fin, esperemos que se vea un buen partido y que gane mejor, que no haya lesiones y que por lo menos las aficiones disfruten de una buena tarde de fútbol. Pues sí, la verdad que sí, que es de lo que se trata. Exactamente. Muy bien, Evaristo, pues nada, te agradecemos que nos hayas atendido y a ver si este nuevo año trae mejores resultados para el equipo de Derrumblar. Sí, yo creo que con poco que vengan mejores, vendrán que es mejor que el año pasado. Muy bien. Venga, un saludo. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Seguimos desglosando la jornada vivida en segunda autonómica. Nos vamos ahora al partido del Atlético Mahora, que ahí ha derrotado en casa del Tobar por 4-1. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. No habéis empezado bien el año, ¿eh? No hemos empezado bien el año y la verdad es que el partido empezó bien. Estábamos ahí bien plantados y así tuvimos una ocasión antes de hacer el 0-1, que la paró el portero de ellos. Hubo un penalti riguroso. Y sobre el minuto 24 hicimos el 0-1, jugador le pega desde fuera del área y mete por la jugada y mete el 0-1, y bueno, pues así iba transcurriendo el partido. Creo que el gol, no estábamos ahí tampoco muy bien, ellos nos llegaban, pero tampoco nos llegaban así con mucha claridad. La verdad es que el portero mío no tuvo que intervenir así en ninguna, y sobre el minuto 35, un fallo nuestro en defensa, nos proporcionó el empate a 1. El jugador se va por la banda y mi jugador le mete de golpe y se lo lleva y nos empataron a 1 y así nos fuimos al descanso con el empate a 1. Y nada, empezamos el segundo tiempo, sabíamos que esto no estaba ni mucho menos hecho ni nada, y nada más empezar el segundo tiempo, mi delantero tuvo un mano a mano con el portero, la falló. La verdad es que no sé cómo la falló este, porque es uno de los mejores jugadores que tengo y no sé cómo falló eso. Y nada, y seguidamente ellos nos hicieron el 2-1 sobre el minuto 20. Nosotros nos volcamos, luego un jugador mío le pone un centro a mi delantero y es empujado, no pita penalti, porque si no era gol seguro y no pito penalti. O sea que ya verás que allí el árbitro era un poco caserete. Y nada, en la jugada siguiente nos hicieron el 3-1 sobre el minuto 40 y ya se acabó el partido. Ya el cuarto llegó en el descuento. Y así es que así, nada, nosotros somos los reyes magos y ya está. O sea, los reyes magos. Hicimos de cabalgata allí, pero no se puede dar tantas facilidades a un rival. Y como damos tantas facilidades a un rival, lo normal, yo lo que vi, que podemos perder en Tobarra, pero no se puede perder después en Villalpardo como perdimos y ya está. Y así es. Bueno, pues hay que pensar en el próximo partido, Pedro. Tenéis un partido complicado en casa ante el Imperial de Bonete, un Imperial de Bonete del que no tenemos resultado, no viene publicado en la página web de la Federación, aunque hablaremos enseguida con la directiva por la polémica que ha habido respecto al partido que disputaron ante el Athletic Ibáñez. Enseguida conoceremos los datos de ese Imperial de Bonete Aguas Nuevas. Vais a recibir a un equipo correoso, aguerrido, y que sin contar el resultado de esta semana, pues es séptimo en la clasificación. Sí, pero yo los conozco a ellos, el partido va a ser duro, el último jodido, y ellos llevan un buen equipo, la base de hace muchos años, y sé yo que el partido va a ser muy difícil, pero bueno, nosotros en casa somos fuertes, tenemos que hacernos fuertes, y el partido lo tenemos que sacar como sea, y luego lo que digo, podemos perder en Caudete esta la semana siguiente, porque es un campo que se puede perder, pero en casa no podemos dejar ni un punto, y ya está, y tenemos que ser fuertes. Muy bien, pues hablamos la semana que viene a ver qué contamos de ese partido, ¿vale? De acuerdo. Venga, Pedro, hasta luego. Vamos a conocer ahora la crónica del partido del Sporting Abengibre, que no ha empezado tampoco muy bien el año. Un partido difícil tenía ante uno de los equipos que más tiempo ha estado al frente de la clasificación de la segunda autonómica, como es el Alpera, que ha recuperado el liderato, como decimos, a costa del Sporting Abengibre. Unión Deportiva Alpera 3, Sporting Abengibre 1. Andrés Abengibre, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Nada, un partido duro y un partido peleado por ambos equipos, se llevó pues el que más suerte tuvo, ya que ellos empezaron jugando en casa y empezaron más fuertes, aparte la superficie les favorecía más que a nosotros, y en los primeros 10 minutos nos hicieron dos goles, como siempre nos juegan otros goles tontos, estos centraron y un fallo de marca y los cuelan casi sin querer, y el portero no lo pierde a contrapié o un poquito adelantado, lo que sea, y nos hicieron los dos goles. El primero fue centro y casi sin quererlo con el delantero, y el segundo un centro y entre el defensa y el portero no pudieron sacar el balón y le cayó al balón y lo metió. Nosotros empezamos a querer jugar al fútbol, empezamos a coger medio campo y a hacer jugadas. Y en una jugada en el 35, en un contragolpe magistral, que fue sacar dos toques y el tercero dentro. Hicimos el 2-1, le metimos a puros a ellos y se acabó la primera parte. Y en la segunda parte, pues igual, nosotros ellos no llegaban apenas con peligro, y nosotros intentando hacerles daño, hicimos el empate a dos, pero no lo anuló el árbitro porque estábamos en front. Que el árbitro pitó muy bien, fue un árbitro muy bien pitado, y luego ellos se hicieron en una serie de rechaces, en un saque de esquina, una serie de rechaces tirando tres veces, ahí los rechaces le favorecían siempre a ellos, hasta que le cayó el balón que estaba solo, que creemos que estaban fuera de juego, pero bueno, que es muy difícil decirlo, y hizo el 3-1. Y nosotros en otra jugada estrellamos el balón en el palo y tuvimos ocasiones para por lo menos empatar el partido. Como te digo, un partido que pelea por los dos equipos, que en ningún momento fueron así muy superados a nosotros, ni nosotros a ellos. Estaba muy equilibrado y ganó pues el que más suerte tuvo. Bueno, pues no habéis empezado bien el año, la semana que viene vais a descansar. Sí, es para, como estamos tan cansados, es que eso es lo que pasa, que aunque no hemos empezado en el año jugando al fútbol, después de cenar, después de jugar, nos vinimos a Benjibre y tuvimos la cena del equipo y hubo marcha a tope. Parecía que habíamos ganado más que al perder. Sí, es verdad, ¿no? Y haciendo equipo, que es lo que se trata, aparte que los chavales están muy unidos, aunque son de distintos sitios, están muy unidos, están muy metidos en esto, y la verdad es que los resultados tienen que llegar pues cuando lleguen. Aparte, tampoco se les exigimos así con un látigo que ganen todos los partidos. Sabemos que el equipo es prácticamente casi nuevo, quitado los cuantos que quedaron en el pasado, como ya dije antes del parón navideño, que tuvimos que reestructurar el equipo, y la verdad que están dando muy buenas sensaciones y está haciendo muy bien. Bueno, pues nos alegramos de que haya ese buen rollito también en las filas del Sporting de Jengibre. Descansamos la semana que viene, por lo tanto hablamos dentro de 15 días, Andrés. Pues dentro de 15 días, que vamos, si no mal recuerdo, creo que vamos a Aledaña. Uh-huh. Aledaña y nada, pues a ver si, aunque haya vacaciones, nosotros entrenaremos, entrenar como todas las semanas, y para no perder ahora el tono físico y recuperar, a lo mejor si venimos un poco más rechonchos de las navidades. A coger un poquito la forma, ¿no? A coger un poquito la forma. No, si de forma están ellos, pues son todos deportistas y la verdad es que están tan fuertes. Lo que claro, tantos días de parón, pues las piernas se entumecen y hay que hacerles entrenar otra vez como entrenábamos. Entrenamos los días a la semana y vamos a entrenar. Ya empezamos la semana pasada y esta semana también. Muy bien, pues a ver si poquito a poco regresan los buenos resultados al Sporting de Jengibre, ¿vale? Eso esperamos todos, que regresen. Y si no, ya te digo, el buen rollo no se va a perder. Eso ya está por descontado, que el buen rollo no se va a perder. Muy bien, Andrés. Bueno, pues vamos a terminar como empezamos, ¿no? Como siempre, ¿no? Vamos a empezar como terminamos, quiero decir. Eso como sí. ¡Viva el fútbol! Muy bien. Venga. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Adiós. Oye. Sí. Quería hacer una... ¿Puedo hacer una consultilla? Sí, por supuesto. Mencionar a una personica. Es una chiquilla que está con nosotros aquí en el Sporting de Mejía, la hermana de Antonio, que juega allí en Casas Ibáñez. Uh-huh. A Maribel, hacerle un saludo, porque ella me ha pedido que se lo haga, yo cumplo lo que me dicen. Muy bien. Y a María también, otro saludito. De acuerdo. Pues venga, saludos quedan, Andrés. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Adiós. Pues nos vamos ahora hasta Aledaña, vamos a conocer la crónica del partido de este equipo, Escuela de Fútbol Aledaña 1, Villarta Unión Deportiva 2. No empieza ganando tampoco Aledaña el nuevo año. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y feliz año, ¿eh? Feliz año. Bueno, que digo que no habéis conseguido la victoria en este inicio de año. No pudimos, aunque yo creo que pusimos más que el Villarta, pero bueno, él puso los goles y nosotros el empuje. Y cuando no te entran los goles, pues sí que pasa lo de siempre, lo enchufan en el momento menos indicado y se llevan los puntos. Porque yo creo que Aledaña puso más que Villarta, pero así es el fútbol y nada, nos fastidió un poquito porque había que empezar ya en casa ganando y no pudo ser. Cuéntanos cómo se desarrolló el encuentro. Bueno, pues ya te digo, empezamos achuchando hasta que el minuto 30 por ahí nos adelantamos. Tuvimos también la mala suerte que a las dos jugadas siguientes ellos en una jugada, en un despiste nuestro, nos empatan. Y bueno, ellos allí todo el partido encerrado, nosotros atacando y bueno, en la segunda parte, ya faltando 10 minutos, un cuarto de hora, pues cogieron un despiste nuestro y se adelantaron y ya no pudimos empatar. Pero ya te digo, tuvimos muchos goles y ellos con solamente dos pues se llevaron el partido. Así es el fútbol, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que pensar en la próxima jornada. ¿Vais a recibir al que ha descansado esta jornada, el Deportivo Yeste? Sí. ¿Vais a visitar, mejor dicho? Vamos a visitar a Yeste y a ver si el equipo cambia esta dinámica de perder y a ver si podemos romper el hielo con el Yeste y seguir para arriba. Muy bien, pues lo contamos la semana que viene, ¿vale, Pedro? Venga, a ver si te puedo contar una victoria. Muy bien, un saludo. Venga, hasta luego. Nos vamos a conocer ahora la crónica del partido desde la óptica del equipo visitante, del equipo de Villarta, y seguimos en ese partido, en ese Aledaña 1, Villarta 2. Tenemos a su entrenador, Tony, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Feliz años a todos los que nos escuchan. Igualmente, que la última jornada vosotros descansabais y no pudimos felicitarnos el año, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, llevamos ya un mes sin jugar. Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué sucedía en ese Aledaña 1, Villarta 2? Pues la verdad es que no fue un partido bueno por ninguna parte, en fin, algunas individualidades, lucha, alguna ganas de hacer algo por parte de los dos equipos, pero poco más. Se notaba la ausencia de partidos, de entrenamiento, se notaba mucho en el campo, un mes sin hacer nada nosotros, los otros equipos tres, pues la verdad es que se notaba. Pero bueno, aún así y todo, la primera parte más o menos estuvo bastante bien. con ocasiones por ambas partes, hasta que en el minuto 35 se adelantaron ellos en el marcador con un golazo. La verdad es que fue un golazo de espaldas a la portería tipo chilena, y le salió un tiro impresionante y se coló por la portería, pero impresionante. La verdad es que fue un golazo bonito de ver. A los que nos gusta el fútbol, la verdad es que es bonito de ver en los campos de fútbol este tipo de goles. Y la verdad es que luego, al minuto y medio así le empatamos, un balón al interior derecho nuestro, se deshizo de su par, del marcador, se encaró al portero y empatamos 1-1. Y de ahí al descanso, pues poco más, o sea, por ninguno de los dos equipos, poco. Alguna ocasión así suelta, pero nada, prácticamente nada que destacar. Y en la segunda parte, pues igual, empezó la segunda parte con la misma tónica, algunas ocasiones por los equipos, pero a los 10-15 minutos más o menos empezó a faltar, las limitaciones físicas empezaron a notarse, y nada, y ahí y dijimos, pues que lo comentamos, el que más aguante se va a llevar el partido. Y en el minuto 80, en una contra, nosotros pues le hicimos el 1-2, y nada, luego ellos a partir del 80 intentaron atacar a ver si nos empataban, y ellos tuvieron alguna ocasión, pero no, también es verdad que nosotros tuvimos dos o tres a la contra con ellos, todos adelante, pudimos también haber matado el partido, ellos también pudieron haber empatado, pero en fin, ahí terminó el partido y bien, la verdad es que bien, contentos. Muy bien, pues hay que pensar ya en la próxima jornada. El próximo partido, vais a visitar el campo del Club Deportivo Elemental Albacete, que viene de perder 10-3 en Villalpardo. Así es. Esto es una incógnita, porque este equipo, yo qué sé, es que hace el último partido le metió al Ledaña 8, al Bonete o al Caudetano, no me acuerdo ahora exactamente a qué equipo le metió 5, ahora le meten 10, es una incógnita. Este equipo se ve que pues eso es un grupo de amiguetes, y si están todos juntos, pues se ve que tienen gente con calidad, y si ve que si no están juntos, pues así que nosotros iremos con la intención de a ver si podemos sacar los 3 puntos. Y si los podemos sacar de categoría, y si no, pues no pasa nada. Nosotros el objetivo de este año, ahora para estas navidades, nos hemos propuesto no bajar de categoría. O sea, para cumplir bien el objetivo. O sea, que si sacamos algo, bien, y si no, pues nada, a contentos y a seguir. Muy bien, Tony, veo que te falla ya la voz. Sí, ya falla ya. ¿Cómo va el afán recaudatorio de la federación? ¿Cuántas tarjetas llevan? Pues no he contado esta semana porque el internet me va fatal y no las he contabilizado, pero así por encima, estamos sobre las 640 tarjetas. Bueno, se han pasado 14 jornadas. Sí, 640, y creo que son ya 8 sanciones de equipo, que cada sanción de equipo son 160, 140, 250 euros. Bueno, vamos a estar pendientes de esta gran suma de dinero. ¿Quién dijo crisis, ¿Quién dijo crisis? Sí, crisis para algunos y para otros la crisis no. Muy bien, pues Tony, no tomen nada muy frío ni nada muy caliente, que es lo que me dice a mí el médico cuando la garganta, y a recuperarse, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un saludo, amigo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Continuamos en esta tarde en el Deportivo Comarcal. Como veníamos anunciando desde el inicio, hoy vamos a tener una incursión nueva en los comentaristas de los partidos de la segunda autonómica. Hablamos de la directiva del Imperial de Bonete, que se ha puesto en contacto con nosotros a través de una carta, pues por las declaraciones de Felipe hace unas jornadas, tras el partido que disputaron aquí en Casas Ibáñez el Atlético Ibáñez y el Imperial de Bonete. Querían tener cabida en la radio para dar a conocer la crónica de los partidos de su equipo también, y así poder dar difusión y, por supuesto, pues un poco para defender lo que dijo Felipe, defenderse de lo que dijo Felipe aquel día en la radio. Tenemos al otro lado del teléfono a Isaac Pastor, de la directiva del Imperial de Bonete, que damos las buenas tardes, Isaac. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, vamos por partes. Decía yo en la presentación del Deportivo Comarcal hoy que la página web de la federación no venía publicado el resultado de vuestro partido, un partido que ha sido suspendido por algo terrible, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, cuando pasa una cosa de estas, pues te quedas que no sabes lo que decir, y bueno, pues desde la directiva del Imperial de Bonete y todo el equipo queremos mandar un fuerte abrazo y todo un pésame a toda la directiva y a todo el equipo de Aguas Nuevas, y sobre todo a la familia del muchacho, Así que nada, pues la verdad es que es una tragedia y la verdad es que poco más se puede decir. Bueno, hablamos de un chaval de 19 años, portero de Aguas Nuevas, que fallecía, y por lo tanto quedaba suspendido este partido. Isaac, un poco, cuéntanos cuál era el motivo por el que vosotros queríais participar en este Deportivo Comarcal. Bueno, pues bueno, primero decirte que la verdad es que después de lo que ocurrió este fin de semana, pues todo lo que pueda decir queda en un segundo plano, pero bueno, ya que nos habéis dado la oportunidad de comentar lo que pasó, pues como te digo, más que nada porque yo fui parte interesada, soy el delegado del equipo y estuve presente cuando se produjeron los hechos, sobre todo en la caseta del árbitro, y nada, la verdad es que lo primero bastante sorprendido con las declaraciones del entrenador del Ibáñez, puesto que, bueno, los términos que utiliza en la radio para dirigirse al entrenador, como insurrecto, indocumentado, personaje, gentuza, pues creemos que no son los más adecuados para realizar a través de la radio. Y bueno, pues sí que es cierto que a lo largo del partido, pues fue un partido bastante convulso, con patadas, pero nada que no se produzca en cualquier partido de la segunda autonómica. Cuando habla de agresividad por parte de nuestros jugadores, yo también podría decir que su jugador número 10 fue expulsado y no le dije de los motivos, o que me vine con un jugador también lesionado en el tobillo, si bien es cierto que también ese jugador que le dijo la patada al finalizar el partido le pidió perdón. Y bueno, pues como bien dice Felipe, como dijo en su momento, pues sí que es cierto que bueno, que nuestro entrenador pues estaba bastante nervioso, o se puso nervioso al acabar el partido, puesto se produjo la gana. Y yo entiendo que se pudo sentir agredido por el empujón que le dio Felipe, y más allá de que sea cierto o no, de que Felipe no le pegó un empujón, sino que solamente le dijo que se metiera para adentro, pues por ese motivo, pues oye, yo en nombre de Imperial, como delegado del equipo, le pedí perdón y le dije que disculpaba su comportamiento, que estaba un poco nervioso, que es una persona nerviosa, pero nada más allá de eso. O sea, y por eso mismo le pedí perdón, así lo refajó el árbitro en el acta, y pensamos que esas cosas deben quedar ahí. Y bueno, pues la verdad es que muy sorprendido, porque nuestro entrenador está muy afectado, sobre todo con las declaraciones acusándole de incitar a la violencia a los jugadores. Y bueno, pues para quien no nos conozca, y esto es nuestra historia del Deportivo y las lesiones que hayamos podido causar estos 4 años que llevamos compitiendo, que yo sepa son cero, o sea, ninguna. Con lo cual, pues nada, solamente comentar eso, que creo que no era el lugar adecuado para dirigirse hacia nuestro entrenador. Creo que la cosa quedó solventada ahí en la caseta de vestuarios, en el cual yo le pedí perdón por su comportamiento, y que desmentimos totalmente con rotundidad las declaraciones en las que dice que nosotros incitamos a la violencia, o que nuestro entrenador incita a la violencia a los jugadores, porque es totalmente falso. Pero bueno, más allá de todo eso, pues desdramatizar el asunto y dejarlo en un segundo plano y decir que, oye, que esperemos que vengan a Bonete, que se juegue el partido y todo esto quede en un segundo plano, y que yo creo que no hay que darle más importancia, y que, oye, ya te digo, tanto a ellos como a cualquier otro equipo, que les invitamos a venir a jugar y que no va a pasar absolutamente nada, y que vamos, y que es totalmente falso de que nuestro entrenador pues incita a la violencia o a partir piernas. De hecho, pues oye, el capitán de mi equipo quería participar en el programa para darse de ello, pero bueno, en otra ocasión será, pero bueno, decir que desde luego que es totalmente falso. Muy bien, pues nosotros queríamos, por supuesto, dar a conocer vuestra opinión sobre el tema, más y menos cuando habéis solicitado el poder hacerlo. Felipe está al corriente de todo esto. Felipe me comentó a mí también que quería, bueno, que en su día, en la crónica del día de hoy, pues que podía, si podía pedir perdón también por algunas de las acusaciones que hizo. Me consta que lo va a hacer, todavía no hemos hablado con él, pero bueno, como bien dice, son cosas que pasan en el campo y que deben de quedarse en el campo, y que al final, si ha habido un mal comportamiento por parte de quien sea, lo bueno es reconocerlo y que, claro, y que todo quede pues zanjado, como viene reflejado en el acta, ¿no? Que a la que yo he tenido acceso, y bueno, pues se lee efectivamente lo del empujón, ya nos veremos cuando vayáis allá, y sin embargo después, de mutuo acuerdo, se retratan de las palabras, se pide perdón y todo queda aceptado. Entendemos nosotros desde la radio, vuestro interés en poder replicar, y es lo que queríamos, el daros la oportunidad. Bueno, yo le agradezco, ya te digo, y sobre todo porque nuestro entrenador está un poco afectado, porque claro, cuando oyes eso en la radio y te dicen que incitas a tus jugadores a partir piernas o que todas esas cosas, pues está bastante afectado, y por supuesto nuestro entrenador lo defendemos y estamos con él y sabemos que no es su comportamiento, con lo cual pues nada más. Muy bien, bueno, pues Isaac, te vamos a llamar de forma regular para que nos vayas dando la crónica del Imperial de Peonete, haceros partícipes de este Deportivo Comarcal, si os parece. Y lo que hacemos habitualmente, una vez que se da la crónica, es preguntar por la próxima jornada. Vosotros, ya que no habéis jugado, lamentablemente, ese partido, pues la próxima jornada vais a visitar el campo del Atlético Mahora. ¿Cómo preparáis este partido? Pues hombre, la verdad es con muchísimas ganas ya de jugar, puesto que llevamos ya varias semanas de parón y pues siempre se nota, siempre es difícil afrontar estos parones, y tras lo ocurrido este fin de semana, pues la verdad es que los jugadores tienen ganas ya de participar y de volver a jugar a la competición, y pues en nuestras aspiraciones pues un partido importantísimo, puesto que nos enfrentamos a uno de los equipos de la parte alta, que en principio va a luchar también por el ascenso, que es nuestro objetivo. Y pues nada, esperemos afrontar el partido con ganas y poder llevarnos los 3 puntos. Muy bien, pues hablamos la semana que viene y a ver qué contamos de ese partido, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, un saludo. Un saludo, Isaac, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos ahora a hablar del partido del Atlético Ibáñez. Vamos a hablar enseguida de ese Caudetano 5, Atlético Ibáñez 1. Pero antes vamos a saludar a Felipe. Felipe, buenas tardes. Hola, Ale, buenas tardes. Bueno, acabamos de tener conversación telefónica con Isa Pastor, del Imperial de Bonete. Nosotros también sabemos que tú querías decir algo en este programa. Bueno, es cierto de que esas cosas, pues pienso que, y soy de los que piensa así, de que una vez termina el partido se tiene que quedar ahí. Es cierto que a lo mejor en caliente, pues muchas veces pues uno pues dice a lo mejor las cosas y... que se tienen que decir o que no se tienen que decir, pues luego las piensas y dices, pues yo creo que me tiene que haber callado, pero bueno, también es cierto de que muchas veces, pues, a la gente, pues hay que, de una manera u otra, animarla, pues, a la deportividad, más que muchas veces a dar patadas, porque al fin y al cabo son chavales estudiantes, muchos de ellos, y otros trabajadores, y pienso que no corresponde, entonces, pues, el decir yo lo que dije, pues fue más que nada porque me siento mal, porque... un jugador mío me diga de que, oye, ¿qué me han dicho esto? Pues me siento mal. Y como me siento mal, y luego el comportamiento que vi por parte de él hacia mí fue, pues para mí no correcto, y de hecho así lo refleja en el acta, pues hablé. ¿Que tengo que pedir perdón por algo? Pues pido perdón porque pienso que muchas veces el pedir perdón es de humanos, ¿no? Entonces, bueno, si en algo he ofendido al pueblo de Bonete o a... el equipo de Bonete, pues desde aquí pido mi más grande perdón. Y poco más que decir. Pienso que es algo que se tiene que quedar ya zanjado y olvidado, porque al fin y al cabo estamos hablando pues de fútbol, de deporte y de amigos que hay que hacer en los campos. Muy bien, pues por lo tanto, tema zanjado también, yo creo que por ambas partes. Isaac también se ha referido en términos muy agradables a la directiva del Atlético Ibáñez y a los compañeros del fútbol, porque al fin y al cabo es un deporte. Por lo tanto, zanjamos el tema y hablamos, Felipe, de ese Caudetano 5, Atlético Ibáñez 1. Ha sentado mal el turrón, ¿eh? Bueno, pues sí. No sé si, como se suele decir, callar y otorgar, o hacer lo que hizo Mourinho, rajar. La verdad que lo de ayer, pues, lamentable, poco que decir, porque el resultado lo dice todo, ¿no? Entonces, pues, es un tema que tengo que hablar yo con mis jugadores, tenemos que reunirnos, tenemos que juntarnos, y bueno, poner medidas y soluciones sobre la mesa, porque la verdad que es indignante que me fuese a Caudete en las condiciones que me fui, y jugadores en las condiciones en las que iban, porque llevaba gente lesionada, llevaba gente, pues, que de una manera u otra está muy comprometida con el equipo, está muy comprometida conmigo, y es cierto de que se vinieron pues bastante tocados y bastante tal, porque me veía en la situación de que iba bastante, bastante justo de gente. Y bueno, pues ahí está el resultado. Un 5-1 que para mí pues demasiado abultado para el equipo que había enfrente. Es cierto que es un equipo que en su casa pues aprieta, pero que no para nada puede ser pues ahora mismo comparable con el equipo de Tobarra, por ejemplo, por decir algo, porque a fecha de ahora mismo hemos jugado con casi todos y hoy por hoy apuesto por el equipo de Tobarra. Quiero decir de que es un equipo que sí, que en casa puede ganar muchos partidos o puede ganar todos, pero que nunca venirme como me vine ayer con un 5-1. Entonces, pues la verdad es que estoy muy enfadado, muy cabreado con ellos, y la verdad es que no me apetece hablar del partido de ayer, porque si hablo, igual que a lo mejor muchas veces los defiendo, que es lo que ha ocasionado y ha propinado con el pueblo de Bonete o con el equipo de Bonete esta pequeña, no sé, podamos llamar incidente o pequeño detalle, en cuanto tal, pues ahora mismo hablaría pues para decirles cosas que la verdad es que me voy a callar y me las voy a quedar para mí. Muy bien, habrá que decírselas en el vestuario, mañana entrenando, ¿no? Sí, esta tarde. Esta tarde, ¿no? Sí, esta tarde. Bueno, pues a ver si hay un cambio de actitud, por lo menos para afrontar la próxima jornada. La próxima jornada en la que vais a jugar en casa, vais a recibir a Pozo Cañada. Sí, Pozo Cañada, que no está haciendo su mejor temporada, pero que está en la parte alta de la clasificación, con 25 puntos, es quinto. Bueno, Pozo Cañada está ahí, es uno de los que también estoy viendo yo que es un equipo complicado a batir, de los que están ahí peleando arriba. Viene de ganarle a Valdeganga 2-0, Valdeganga lleva por las referencias que tenemos de haber jugado con ellos, un equipo que no, vamos, un equipo de los que también están ahí arriba, y pienso que Pozo Cañada pues va a ser un rival difícil, que nos va a poner difícil. Entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo de esta semana, y a ver, es cierto que tengo muchísimas bajas importantes, pero pienso que tampoco es justificación para, a lo mejor, el resultado de ayer o lo que pueda venir siendo tan abultado como el de ayer fue. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa durante la semana, a ver la gente con la que dispongo y a ver si se solucionan y se, por lo menos, se trabaja como se tiene que trabajar. Muy bien, pues a ver qué podemos contar de ese partido de la semana que viene, ¿vale, Felipe? Pues vamos a ver lo que podemos contar y bueno, decir pues eso, por lo que me has dicho y tal, te ha llegado ya de, bueno, pues desde aquí, desde el Atlético Bañez, por dar nuestro más sincero pésame también a la familia de Dimas, el portero de Aguas Nuevas, que desgraciadamente ayer nos enteramos de lo que había ocurrido y bueno, decir que no hay palabras para una cosa tan así. Terrible, ¿verdad? La verdad es que sí, chaval con 19 años y que bueno, las cabezas. Y bueno, yo qué sé, que nada. En fin, vamos a tratar de olvidar ese hecho. Yo creo que vosotros empezasteis el partido también con un minuto de silencio ayer, ¿no? Sí, nosotros nos enteramos ayer en Caudete, que nos lo transmitió el equipo de Caudete y nos quedamos, pues la verdad es que nos quedamos mal y entre los jugadores nuestros, Alberto el juvenil, tengo constancia de que tenía alguna vinculación, un primo o algo con el chaval y demás, entonces lo sabía, pero claro, nosotros no sabemos nada, nos enteramos ayer. Y la verdad que es terrible, un chaval con 19 años, es terrible, algo que, la verdad, joder, no hay palabras. Muy bien, Felipe, pues te citamos para la semana que viene y hablamos, ¿vale? Venga, Alex, un saludo. Hasta luego. Nos intentamos poner al habla con Jesús Gualda para que nos diera la crónica del partido de Valdeganga, ese Pozo Cañada 2, Cultural Valdeganga 0, no lo localizamos, por lo tanto vamos a repasar los emparejamientos de la 15ª jornada, recuerda, en el primer grupo de la segunda autonómica: Villalpardo el Herrumblar, Villagarcía Tobarra, Atlético Mahora Imperial de Bonete, Aguas Nuevas Caudetano, Atlético Ibañez, Pozo Cañada, Cultural Valdeganga, Alpera, Deportivo Yeste, Ledaña, Albacete, Villarta y descansará el Sporting a Jengibre. Será la 15ª jornada. Nosotros hacemos una pequeña pausa, volvemos enseguida con la segunda parte de este Deportivo Comarcal, desglosando la jornada en Primera Autonómica. No te muevas, estás en la Radio Comarcal.